andaban con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos, a los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Bueno, bueno, Moncada en Juego 3, cuarto programa ya, un programa que se prepara con un duelo muy interesante y no es de la hierba, aunque se haya dicho que sea la protagonista, era únicamente una metáfora, ya muchos foreros ya entenderán a qué me refiero con este comentario, un programa en el que la batalla está servida, tenemos un cara a cara con los dos grandes juegos de fútbol, FIFA 2006... y Pro Evolution 5. Seguramente mucha gente querrá saber qué se esconde detrás de este duelo, quién ganará, quién no ganará. La batalla está servida sin duda. Y luego empalmamos con otra gran batalla épica de energías y puñetazos, de pelos largos y rubios. Hablamos del nuevo Bola de Dragón Z Tenkaichi. Y para hacer esta gran batalla, este gran duelo entre los juegos de fútbol y la lucha de supercarreros, tenemos al Mech Team. Tenemos a un Mech Team compuesto hoy por Sam Fukui. Hola, buenas noches. Buenas, Sam, ¿qué tal? Hoy por fin me va el micrófono. Hoy sí. Puedo saludar a toda la audiencia, que espero que disfruten con este programa, que seguro que saltarán chispas. Seguro que sí. ¿Tú tienes vencedor hoy? Yo tengo vencedor, pero... La cosa está reñida. Está reñida, exactamente. No ha habido goleada, como esperaba. No, realmente no. Freeman, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que tendría que haber un poquito de goleada. Bueno, menos tendría unos dos goles. ¿Subjetivamente o objetivamente? Porque es distinto. Objetivamente. Sí, la cosa... Bueno, La cosa ha estado difícil. Realmente no ha sido palizón como otros años. ¿Qué opinas, Sefirot, al respecto? Bueno, yo comparto un poco la opinión de Freeman, pero... Qué grande que eres. Sí, esta vez Fukui está en minoría. Hoy lo marginamos. Fukui está rebelde. Siempre me dejáis en minoría. Esto no vale. Fukui está rebelde realmente. La batalla va a ser muy dura. Lo hemos visto en las puntuaciones, que han sido un poco distintas. Hemos hecho una media entre las nuestras y realmente hay sorpresas. Pero bueno, vamos a ver qué depara el programa. ¿Quién gana? ¿Quién no gana? Y vamos a ver los superguerreros si traen suficientes novedades o no. Todo esto y mucho más en nada, un minuto. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, con el tema de fondo de la intro de Pro Evolution 5. Sí, Fukui, es la de Pro Evolution 5, aunque no hayas visto la intro. Así al menos oirás la canción por primera vez. No tengo costumbre de ver las intros, es start y venga a jugar. Muy al mal, partido. Te has perdido una gran intro. Sí, porque la intro realmente está bien. Es que no, las intros de fútbol no me dicen nada. Pues lo importante es el juego, que ahora hablaremos de ello. La estética que tiene la intro a mí me ha gustado bastante, la he encontrado muy, muy, muy interesante. Sí, me la miraré. Sí. Pero bueno, ya que justamente entramos en esto, entramos ya en el cara a cara FIFA 2006 Pro Evolution 5. Un duelo que, bueno, cada año se repite, cada año la gente saca sus lanzas, saca sus espadas para batallar contra su buen juego, pero independientemente de quién ama a quién, creo que lo justo es intentar destacar quién es el rey, al fin y al cabo. Siempre hemos de encontrar un vencedor en un partido y hoy veremos aquí, al menos desde Moncada en Juego, desde nuestra perspectiva, que no es ni mejor ni peor, sino distinta, el poder ofreceros y deciros e informaros quién es el vencedor hoy en el cara a cara futbolero. Así que empezamos, sin más, el cara a cara de fútbol gráficos. Si no tengo mal, empieza David Freeman con los gráficos con del FIFA. Así es. Sí. A ver. Oh. Este mazo está muy bien. Para configuración, ya hablaremos luego, sí, hablaremos luego del sí. Otro. Así es. En fin, bueno, empezamos los gráficos con una intro en el FIFA. Empieza con una intro que, digamos, está carente de épica por todos lados. Intenta transmitir la filosofía. Lo intenta. Filosofía con unas frasecitas de qué es lo que vives tú en el fútbol. Como si sin trasladar esa filosofía y pincha por todos lados. Además, una intro que no es poligonal. No, recrea grandes momentos del fútbol. Tampoco son de los más grandes, por así decirlo. Pero es que le falta chicha. O sea, le falta, sin duda. Muchísima. Falta. Bueno, tras... Tras esa intro, vemos, ya empezamos a ver unos menús que están muy bien realizados. Nunca te da la sensación de que sea un producto inacabado. O sea, realmente han estado su tiempo para hacerlos. No, y la navegación es buena. Sí, es buena, y sobre todo la navegación post-partido, lo típico antes, recuerda muchísimo a las retransmisiones de la Champions. Es el mismo estilo redondeado de los menús. A mí me gusta, es un diseño muy bonito y que no se hace difícil. O sea, podría parecer que esos efectos de los menús que aparecen, desaparecen, sí, los colorines, sí, sí, sí, podría molestar, pero no. O sea, es bonito y agradable. A mí intenta emular un poco lo que es la televisión. Sí, sí, sí. Sí, y además son prácticos, que quizá no tiene las opciones que luego veremos de jugabilidad, pero realmente es un apartado, es uno de los mejores apartados. O sea, por así decirlo, te permite navegar cómodamente, incluso a un casual que quizá nunca haya cogido sí. un FIFA, poder moverse entre las opciones. Sí, sí, sí. Sin necesidad quizá de pasar por el manual, por así decirlo. Sí. Bien, entonces esa es la clave. Es efectivo y práctico. Y bonito. Y bonito. Bueno, luego cuando ya pasamos las opciones de configuración, ya entramos en lo que es el partido, el campo, y hay que decir que este FIFA 2006 en Play, que es la versión que yo he tenido la oportunidad de probar. He probado la versión Xbox, tú y yo he probado la versión PC. Y he probado yo PC. Play. Bien, o sea, hemos cogido las mejores plataformas. Hemos tocado todos los bien. Terrenos. Sí, realmente luce muy bien. O sea, este FIFA, el césped, la sensación que transmite, ese mojado, cómo refleja la luz, si es día o noche. Esa hierba. Esa hierba. Esa hierba, exacto. Don't wanna love you. Bueno, pues sí, o sea, realmente transmite. Además, el público tiene mucho empaque, no son esos puntos pixelados. Aún así, sigue siendo un poco cartón. Sí, pero no tanto como el... Por suerte ha mejorado, pero claro, de algún sitio hemos de sacar rendimiento, lo que siempre comentamos. Yo, sí, yo en cambio aquí, una máquina como la Play, sí. En Xbox se ven algo no mejor, pero aún así. Y en 360, no ya ni te digo cómo se puede ver. Se puede ver, eso sí que va a ser, o sea, increíble. Ese público, no mojes, vamos, la ola. No mojes el suelo, David. Yo en cambio debo decir que en PC, aunque me ha gustado que el FIFA permitiera una resolución muy elevada, que eso por ejemplo el Pro ya lo comentaremos, se estanca. Al poder poner una resolución muy elevada, por ejemplo, he jugado al FIFA 1680x1050, o sea, una resolución increíble, que triplica la resolución de cualquier consola. Pues sí, de Play 3 directamente. Los defectos, o sea, no han puesto texturas en alta definición, entonces se ven en baja definición y el público se ve asqueroso. O sea, muy mal definido, claro, o sea, sí, parece borroso. Se aumenta la resolución, pero no aumentas la calidad de las texturas. Claro, texturas. Ya, claro, entonces, es lo que comentábamos, en Play realmente en Play da el ¿no? pego. Uh-huh. Sí, y... Y a ver, o sea... ¿Y el nivel de jugadores, Freeman? A ver, el nivel, o sea, entrando ya en detalle, por así decirlo, un poco en modelados. Es el único problema de FIFA. Tienen demasiada carga poligonal, son muy abultados y te da la sensación de una musculatura exagerada. O sea, Eto'o parece Conan. Sí, sí. No, el problema creo sobre todo es que han cogido la misma filosofía gráfica que el año pasado, que es cuando, por así decirlo, hicieron el cambio. Sí. Y es que los jugadores, o sea, el cuerpo va por un lado y la cabeza por otra. Es la sensación que suele dar, ¿no? Digamos que la cabeza está como si no formara parte de ese cuerpo. Sí. Entre eso y la iluminación extraterrestre, esos reflejos aceitosos que no sirven de nada, casi de maniquí, ¿no? Sí, sí, queda sí. un poco raro. Eso cuando hablamos de detalle, claro, en perspectivas aéreas cuando estamos jugando, bien. Sí. Bueno, bien, las animaciones no, desde mi punto de vista, no acaban de cuajar porque parece que o estén bailando claquet o corran de puntillas cuando frenan, o sea, cuando corren a velocidad de crucero o velocidad rápida, por así decirlo, bien, pero cuando se acercan al balón y se frenan, parece que vayan de puntitas, es un efecto muy feo. Yo en cambio a mí me ha gustado, o sea, si bien aquí... Pero tú no jugaste al Symphony, es normal. ¡Hala, hala, hala! Y tampoco le gusta el Metroid. Tampoco. Es normal ese tipo de comentarios. No. Sí. Ojo, que ya los kunaes ya... Me siento atacado. A las 11 y cuarto ya sí, salen. Sí, no. Bien, entonces, hemos dicho un poco, o sea, hemos hecho esa digamos, retrospectiva a FIFA. Y bueno, como un último punto, bien. La física del balón, cómo se ve el balón... A nivel gráfico. Eso quizá, eso, no nivel sé gráfico. Si. Porque si quizá sería comentarlo bien en jugabilidad, sí. Por así decirlo. Mejor lo dejamos para entonces. Vale. Bien. Vale. Pasemos un poco ya a lo que es. Hemos dicho FIFA, entonces. Vamos a ver. Exacto. ¿Qué aporta Pro de positivo, de negativo, de igual? ¿Qué hay? Bueno, señor Sefirot. El tema gráficos, empezamos con una intro diferente, distinta a las intros que habíamos visto en otros Pueblution. ¿Distinta en qué sentido? Bueno, es innovadora. Vas viendo toques, vas viendo jugadas, pero... Sí, siempre... es un poco al estilo anuncios de la Adidas o de la Nike. Sí, que se ven, un mismo jugador. Exacto, un mismo jugador que hace golpes, que lanza una pelota y la recoge otro en fondos etéreos. A mí realmente la he encontrado bonita. Es diferente. La he encontrado bonita. Sí, parece un anuncio. Sí, pero es 3D, ¿no? Es 3D, sí, es 3D. Sí, está hecho con el motor. Y con muy buena música que ya hemos escuchado antes. Sí. El opening es el segundo tema que ha sonado. Es agradable y yo creo que en ese aspecto, pues quizá un poquito mejor que, hombre, que lo que ha hecho FIFA. De entrada entra mejor por los ojos, eso sin duda. Uh-huh. O sea, la primera impresión es bien, y claro, ves el FIFA y dices, vale. Pero bueno. Siguiendo con el juego, pues bueno, los menús también son muy intuitivos, fáciles de navegar. Pero muy sosos, ¿no? A mí me ha parecido demasiado soso. O sea, muy fácil, eso sí. O sea, lo ves todo clarísimo, no te lías. Pero claro, comparados con los del FIFA, es que son súper sosos. O sea, siempre des letra y vas pasando letra a los letra. Los del FIFA, por así decirlo, tienen un estilo. Tienen encanto. Y tienen un estilo, tienen una personalidad. Y sí, sí, los digamos de... que en ese aspecto tampoco se han malado. Los del mucho, Pro son funcionales. Sí, sí, son funcionales. Son prácticos. Y exacto, punto. Exacto. Básicos. Porque como tienen más niveles de configuración, creo que han optado por una funcionalidad más que por una estética. No sé, pero a mí los del el Pro Evolution 4 también había muchas opciones, también eran... menús fáciles, pero eran un poco más bonitos, con más color. Aquí, no sé, me ha parecido la letra, pum, ahí te la metemos, parecía un TXT casi, colorido, y venga, bueno, un menú, otro, y ala. Una vez centrado, bueno, pues, en digamos, en opciones, en navegación. En el juego, pues bueno, básicamente lo que vemos es Pro Evolution 4. Sí, o sea, prácticamente exacto. Estamos viendo el mismo juego. Yo vi eso. Y es más, casi me ahorraría el prácticamente. Sí, sí. Porque, sí. Porque no, porque igual, no, te digo prácticamente porque hay un par de cositas que bueno, cosas que vimos en el Pro Evolution 4 que no nos acaban de gustar, como ciertas ralentizaciones, sí, cuando sí, se acumulaba mucha aquí, gente. Aquí han desaparecido. Aquí se han desaparecido, cosa que es de agradecer. Cosa que sí sucede un poco en FIFA. Sí. Hay ciertas ralentizaciones que yo creía que eran errores de mi Xbox que leía mal el CD. No, pero luego lo probé en Play Xbox. Versión Xbox te da. Exacto, sí. Sí, sí, no, en versión Xbox ralentizaciones. Bueno, cabe decir que en PC yo no notaba ralentizaciones ni en FIFA ni en Pro. Porque normalmente los datos se leen directamente de disco duro en claro, PC. Claro. Claro. Es ciertas también. Cámaras de scroll lateral. Y el procesamiento es más rápido. Entre la lectura de disco duro y hay de CD y que hay demasiada información en pantalla por la volumétrica de los personajes que decíamos, es normal que puntualmente haya alguna ralentización. Y se notan, ¿eh? O sea, se notan. Pero es solo en una cámara, en un scroll lateral, sí. En según qué momentos es una cámara muy puntual, que es cuando se nota de verdad, cuando enfoca jugador y estadio. Retomando Pro, después este pequeño inciso. Bueno, pues volvemos a encontrar grata sorpresa otra vez, el selector de hercios, cosa que hace que... Así es. Podamos así jugar es. A la versión 60 Hz, tal y como la misma velocidad de la versión americana. Lo cual se agradece, pasa. Porque tampoco sí. Es que sea un juego demasiado rápido, como para que encima lo juguemos a 50 Hz. Y aún así es más rápido que la versión japonesa de Winning Eleven. ¿Tú lo puedes corroborar? Sí. Bien. Es más rápido. Entonces incluso. Es de agradecer. Sí. Y bueno, el motor gráfico, pues bueno, ya hemos dicho que cuenta con los mismos efectos que la versión anterior. Y incluye algunas animaciones nuevas. Sí, pero son muy puntuales. Sí, realmente, sobre todo para los jugadores que salen de sí, la portada. Concretos, ¿sabes? Exacto, sí. A ver, lo que es realmente ambientación de público sigue siendo un público bastante pobre, bastante plano. También. Las sí, típicas banderas que salen mágicamente el público no y cuelgan. Sí, no han tocado horrible. Nada. También hay que decir que, pues, bueno, lo que comentábamos antes del límite que te puede dar el hardware sí. De la PS2, que ya no da bueno, para más. No te crees que en Xbox ha mejorado demasiado. Y eso es porque han usado de base, creo, claro, han usado de base la versión de Play 2. Han hecho un port del exacto, PS2 hombre, exacto. Y hasta que no aquí, hacen un desarrollo directo... Yo aquí como jugador de PC debo quejarme otro año más porque Konami las conversiones las curra cero. Cero, cero, sin o duda. Sea, hasta tal punto que los gráficos en PC son los iconos de los botones de PlayStation. Que dices, hombre, por favor, vale, Pro Evolution 3, vale, Pro Evolution 4, vale. Pero tanto te cuesta hacer un icono que sea otro dibujito y la resolución triste, que no se pueda aumentar. O sea, llega a un máximo de 1280 y ya está. Y, o sea, se nota que es PlayStation 2 convertido como un emulador prácticamente. Y bueno, ya está. Ojo que no hayan hecho algún trapicheo. Oh, ya nunca te digo, se sabe, ya te nunca digo. Se sabe. Hay algunos detallitos más que, bueno, son simpáticos, como por ejemplo cuando un jugador se cae por el suelo o luego lleva camiseta por fuera, por ejemplo. Sí, a mí eso me ha gustado, lo de la camiseta. Sí, es curioso. Luego ves vendas para los anillos o el tema de los pendientes, pues son detalles que tienes que fijar mucho. Son muy puntuales y que quizás en las escenas cinemáticas sí lo ves, claro. Pero si no, pues no le das ninguna importancia. Incluso hasta los modelos de botas pues son de modelos reales de marca Adidas. Que digo yo, me parece curioso que haya estos detallitos en los jugadores, los anillos, las camisetas, y las banquetas de los entrenadores y eso sigan vacías. Sí. Que es que no hay nadie. No hay ni el entrenador, ni los sustitutos. No hay linier. O sea, dices, y vale, tanto puesto una textura. Liniers hay. ¿Qué? Estaba pensando en Kunai. En plan, es que para verte jugar a ti. Sí. Que hay liniers. Pues, chato, yo no los he visto. En el Pro hay liniers en las escenas. En las cinemáticas. Las cinemáticas. Pero sí, luego pero en el juego, en el partido, no. A eso me refería vale, yo. Eso sí, eso sí. Claro, eso claro. Sí, eso hombre, sí. Mira, es muy fácil ponerlos ahí en las cinemáticas, pero luego no estén ahí. En resumidas cuentas, ¿qué diferencias entre los dos? Hay pocas. Hay pocas. Entre FIFA y entre Pro Evolution. Se podría decir, creo yo, que ambos juegos en consola lucen muy bien. Sí. Llevan las máquinas hasta casi los límites. Pero que en PC un poco se destacan. Pero que en PC las texturas pues se limitan mucho. De todas formas, el Pro pierde bastante en la recreación del césped. Para sí. La textura del césped sí, en eso Pro sí. 5, pero yo creo que hay más variedad en Pro, me ha parecido ver. Más césped. Más variedad de césped, pero exacto, que se ven peor. Que sean peor. Sí. Y en FIFA menos césped así, y se ven poco. Pero mejor. El conjunto del estadio, menos mal que están mejor animados que los del FIFA, los jugadores. Porque el conjunto externo. Sí, la animación igual, es realmente muy no buena. Como punto final, ¿puntuamos? Entonces, puntuamos. En este aspecto es FIFA el que se lleva el gol, por así decirlo. Sí. Quedando en un Pro Evolution Soccer 5. Lo hemos valorado con un 79, haciendo media de nuestras puntuaciones. A mí no me metas. A ti no te meto porque tú no has puntuado. Y con el FIFA 2006 queda con un 81, así que son dos puntitos más, que realmente es una nimiedad, pero bueno, sí, son es esos pequeños detalles. Y también teniendo en cuenta la versión de PC, que hacen que aquí FIFA haga un quiebro sí. Y marque por la escuadra. Y bueno, sonido. Entramos en sonido. Perdón, que cojo el guión. El tema polémico. El tema polémico. ¿Por qué polémico? Ojo, ya ojo, verás. Vale. Tema FIFA. Es cosa nuestra, Freeman. Tema FIFA. A ver, FIFA. ¿Cómo lo comentamos? Atención, primer tema de la banda sonora de FIFA. Por favor, escuchemos. Se comenta el solo. Escuchemos. ¿Es sábado noche ya? Esto, sí, esto concretamente es 3 de voz. El grupo se llama así y el tema se llama Fiesta. Es el reggaetón, ¿no? Sí. Por desgracia, sí. O sea, ¿qué se piensa que somos? ¿Que somos electrónicas? Somos oyentes. Oyentes de 40 principales. Sí. Se piensa que somos casuals. Seguramente es el público al que está destinado este juego. Pero ¿por qué han hecho esto? Realmente, pensar que los menús, cuando estéis configurando, escucháis esto. Con lo cual, la desesperación es suma. Porque claro, si dices, sí, vale, voy a hacer un partido rápido, selecciono rápidamente, vale, no lo escuchas. Pero 38 canciones, no todas de este estilo, pero mayoritariamente de este nivel, os puedo asegurar que hacer un manager intentando hacer compra de jugadores que o lo que sea, que te puedes tirar 15 minutos perfectamente, escuchar tres temas así seguidos, acaba con vuestros oídos, pero fijo. Hombre, hay temas y con el hay juego y con todo. Ojo, hay temas puntuales muy buenos, son hits. De los 38 que hay, sí. Yo he escuchado 5 o 6 que dices, vale, bien, tiene energía, pero sí, aún sí. Así, eso que le comenté antes. Pero el cómputo es estatónica. Son temas. O sea, gana la mayoría Caspa. Son temas que no sirven para acompañar unos menús de un videojuego. Te distraen y te no, distraen, no exacto. Suena. O son temas ideales para escuchar en la radio, para exacto. Tener mientras estás duchando, mientras estás hablando con unos acaban compañeros. Rayando en un tanto exacto. Rato. Sí, sí. Quizás si tuvieras que estar 3 minutos en configuración, este, vale. Este, pero por ejemplo, permitidme. Este está muy bien. Estos son los AK-4711. A mí me mola. Su título es rock y realmente es. A mí me gusta. Es muy buen tema. Mucho. Pero sigue siendo un tema que no acompaña. Es más, esto, si lo escucháis, os digo a qué juego iría bien: Rumble Roses. O un Tony Hawk. Ah, mira. No, Tony, no. Sí, no. Un poquito. O un Rumble Roses, un Tony Hawk. Yo creo que pegaría. Para menús, digo. Es que Tony Hawk es un punk. Estilo. Ahí me has tocado la. Pero porque te ha tocado la fibra claro, personal. Tío. Bien, Bueno, pasado el trauma de las músicas, el trauma, que es muy penoso, que luego tenemos un trauma. Nos encontramos con un con unas retransmisiones impresionantes. Sí. O sea, cualquier persona que estuviera harta de Mitchell en Televisión Española y pusiera la SER para escuchar retransmisiones de verdad. ¿Como tú, por ejemplo? Como yo. O sea, realmente encontrarse a los mismos de la SER retransmitiendo estos partidos es una completa maravilla. No solo por la fluidez de comentarios, por el estilo y la gracia que tienen, sino por ciertos comentarios. Cabe decir que hay uno cuando haces un chute y el portero lo rechaza y fallas el gol. Dicen, vaya, el rechace del portero lo podría haber marcado hasta mi abuela. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es que dices, ¡oh, qué grande! ¿Sabes? Pues solo les falta anunciar los puritos rey, que normalmente anuncian, y ya sería clavado. O sea, realmente un tema, o sea, un sonido en retransmisión espectacular. Sí. Aún así, eso es espectacular en partidos, pero donde cojean, y para mí es donde cojean desde hace bastante tiempo los juegos de fútbol, es en los ambientes. En los ambientes es infernal, siguen poniendo un bucle de 10 segundos del público. Ah, sí. Que es que te das cuenta a lo que llevas 40 segundos escuchando, que es un bucle de 5 segundos sonando una vez tras otro. Ojo, o sea, una trompeta suelta. En FIFA internal suena bien, porque a veces suena, te da la impresión que está Manolo el del bombo con el típico pam, pam, pam, sí. Y está porque, bien. Sí, porque van mezclando waves de efectos y tal, pero sí, aún así. Ahora bueno, sí, si juegas partidos de 25 minutos, sí, en uno de 5 no claro, lo llegas a apreciar. Pero ya en uno de 10 ya se suele ya notar un poco. Sí. Aún así son muy pasables, son muy pasables. En FIFA la verdad que sí. Tema balón, tema chut, sigue siendo la misma puerta de siempre. Yo sigo encontrando que el tema del chut no mejora nunca. Es como que el freno de Gran Turismo 4. Exacto, o sea, es el mismo sonido desde Super NES casi. Pero es que es funcional, o sea. Sí, cambiarlo. Claro, es funcional, pero bueno, ya va siendo hora. O sea, tenemos ya consolas potentes. Espérate a 360. Exacto, esperémonos a ver si hay. Distintos soniditos. Exacto, según si rozas con el empalme, con el empeine, con la punta. Si llevas cordones de cuero. Si llevas botas oficiales. Y notarás oficiales, el efecto 5.1, cómo pasa por detrás de ti. No sé. Oh, puede ser increíble. Mucho. ¿Hemos puntualizado tema FIFA? Sí. Por así decirlo. Pasamos a tema pro. Bien, pues adelante. El tema pro justamente pasa lo contrario. Tenemos unas canciones de background en menús que acompañan muy bien, como hemos escuchado. Hay temas salseros, temas house, un poco rock, pero bastante unido en una misma línea. Eso hace que si pasas de un tema a otro, no parezca que estás escuchando la radio, y hace que pues tirarte 15 minutos configurando opciones en la Liga Master pues no se te haga pesado. Realmente acompañan mucho, incluso aquello pues son bailables, por así decirlo, ¿no? Sí, pero por contra, aunque las músicas son mejores, hay menos y al final te las acabas músicas sabiendo. Sí, eso sí. Después eso sí, de, al menos en Pro 4 pasaba que después de 6 meses de jugar a Pro 4 es que te las acabas ya sabiendo de memoria. O sea, eso ahora sí que es cierto. Ahora la otra y acaban aborreciendo un poco. Bueno, a ver, tiene que haber un poco más de variedad. Una semana. Quizá cuando llevas medio año ya las acabas aborreciendo, pero eso suele pasar a niveles todos muy genéricos, sí. Donde coge a Pro realmente, y es que es insultante, es en las retransmisiones. Son infernales. O sea, si tú, Freeman, decías que es una retransmisión continuada, yo te digo que ahí van a stops. O sea, frase, stop. O sea, parece que cuando digan una frase le tapen la boca al hombre para que no siga. Y aparte, y luego, además las frases son sosas. Son sosas, sí. Y aparte son obvias. Y no coinciden a veces con lo que estás haciendo. Realmente. Os digo un gran nivel de frase. Dice el gran retransmidor. Hay un contraataque y dice, hay un contraataque, a ver si marcan el gol y así logran remontar y ganar el partido. Contexto, 0-3, a mi favor, minuto 88. Remontar el partido, minuto 88, por el amor de Dios. Un poco de por favor. Sí. Entonces, yo creo que hacen un random directamente. Sí, no, venga, es una pasada. Entonces, claro, realmente entre que son sosas y son obvias. O sea, a veces dicen, marcan un gol y, ha marcado gol. Sí, ya lo veo, pero dime, no sé, cómo lo ha hecho, o sea, cómo diría eso. O sea, ponle pasión. O sea, ponle pasión, exacto. Bueno, pasión, la que pone el técnico, es infernal. O sea, es que ojo, o sea, llega al nivel de Max Payne. Tomás Rubio ataca. Exacto, exacto. O sea, debe ser un primo hermano segundo de Tomás Rubio, porque es realmente espectacular. Es la misma carencia de siempre, sí, exacto, de pro. Y lo de siempre, que aquí es más acusado un poco que en FIFA, los sonidos, digamos, ambientales son bucles aún más cortos, sí, con lo que aún notas más repetidamente el mismo sonido del público. Y nada, es el público, cántico y poco más. Ni siquiera está el del bombo, que dices, vaya, ahora lo echo de menos. Entonces, claro, esta sigue siendo sin duda una asignatura pendiente para Pro, pero que FIFA aún así también tiene que mejorar. Bueno, puntuamos. En resumidas cuentas, puntuamos. Queda que, de nuevo, FIFA vuelve a marcar gol a Pro, porque el tema de las retransmisiones, aunque las músicas sean malas, pesa bastante. Con lo que en Pro Evolution Soccer 5 tenemos un 76 y en FIFA 2006 tenemos un 79. Sigue de momento. Así, FIFA de momento sigue en cabeza. Veremos qué pasará. Veremos ahora. Pero bueno, ahora llega. Ahora llega el apartado de la jugabilidad. Ahora llega el gran momento. El momento de la jugabilidad de FIFA 2006. Que ahora no lo recuerdo. Dios mío, tengo el guión perdido. Tenemos aquí a Fukui. Yo mismo. Así es, Fukui. Adelante. Voy a ser quien... Tema FIFA. No la pide FIFA, porque aunque creo que por todos es sabido que Pro Evolution sigue siendo el rey en la jugabilidad, FIFA se está acercando. ¿Por qué? Porque pues básicamente está copiando a Pro Evolution. Pues si bien Pro Evolution siempre se ha caracterizado por ser un juego menos arcade y FIFA un juego muy, muy arcade, FIFA este año, bueno, ya desde casi el año pasado, ya pasó, pero este año con más claridad aún, FIFA se está convirtiendo en un juego más realista. Sí, está dejando un poco el típico arcade de cojo un jugador, sí, me paseo todo el campo para marcar gol con la misma rutina, para pasar a un... Vamos a disfrutar un poco más de la estrategia y del toque del balón. El año pasado ya presentaron formas, pero exacto, daba la impresión de que estaban a medio camino. Presentaron demasiadas cosas para ver qué funcionaba y qué no. Y digamos es que en este que ya, ya lo han pulido. Y sí, ya porque se han además centrado novedades mejor que había el año pasado en cuanto al control, como por ejemplo el off the ball, que fue muy promocionado, de te puedes desmarcar y con un botón haces una jugada, no sé a qué. A la hora de la verdad, eso era un petardeo, nunca se usaba, molestaba más que otra cosa, los iconos esos eran una mierda. Ahora ya lo han eliminado directamente. Los botones, es que la disposición ya es igual que la de Pro Evolution. Tienes las mismas opciones, los mismos botones. Y bueno, es que se asemeja muchísimo. Bueno, las luchas entre jugadores están muy reñidas ahora, parecidas sí, sí, a las de Pro. Has de hacer más jugadas para intentar marcar gol, ya no es lo mismo. Sí que, por ejemplo, mantienen el first touch, que es rapidez en el juego al primer toque, eso me ha gustado mucho. Los freestyles se mantienen también. El freestyle también, que eso siempre gusta. Y por suerte, como tú comentabas, han quitado el off the ball. Sí, sí, lo que acabo de decir, que no me escuchas. No, lo siento, estaba mirando el guión, no sabía si lo habías dicho. Lo acabo de decir, que han quitado el off the ball. Es que, por si acaso lo remarcaba. Vale. Así porque es un tema importante. Es importante, sí, porque claro, es que era infernal. Era infernal. Era un petardeo. Luego, como no he jugado a FIFA, pues no. Era no horrible. Opinar. Era horrible, en serio. O sea, te lo podemos decir nosotros y te lo corroborará mucha gente. Sí, o sea, básicamente la conclusión es que la jugabilidad de FIFA se está acercando a la de Pro Evolution. Ya no pero solo en el partido en sí, sino también los menús, las opciones. Aún así, tienes más cosas para que tu equipo se ajuste a tus preferencias, a tus gustos, a tus tácticas. Tienes también tácticas in situ, en el propio partido. Puedes asignar botones para, pues ahora voy perdiendo y entonces quiero hacer contraataques. Entonces ves cómo los extremos se van abriendo más y cambias más un poco la jugabilidad sin tener que darle al pausa, cambiar la jugabilidad. Te da un poco la sensación de que FIFA está evolucionando a costa de Pro Evolution. Sí, sí, sí, es posible. Es posible. Lo sí, cogen como modelo y venga, y sí, a mejorar, sí, y a mejorar. Y dicen, bueno, a ver, sea si positivo o negativo, ojo, es una manera de evolucionar. Aprendes de tus errores. Sí, sí. Y aprendes de las virtudes de los demás. Sigue siendo una manera de evolucionar copiando del otro. Sí, sí, sí, pero al fin y al cabo se evoluciona. Supervivencia. Sí, sí, claro. Aún así, cabe remarcar que no llega al nivel de Pro Evolution. No, al menos yo creo que desde dos factores. Uno, que es la física del balón. La física del balón influye mucho. Sigue siendo un balón que, aunque digamos que ha ganado libertad y ha ganado, digamos, gravitación, o sea, gravedad, por así decirlo. Tiene demasiado gravedad. Sigue siendo. O sea, parece Júpiter. Sí, sigue siendo un balón que se pega demasiado a los jugadores, que no te permite deshacerte de él para quizá hacer cintas, para hacer quiebros. Y no te permite tampoco que haya esa aleatoriedad. Exacto. Que te permite, o sea, que los rebotes y la causalidad cree jugadas diferentes. Que el balón no hace esas cosas que en Pro Evolution sí que hace, que a veces tiene un rebote extraño. Exacto. O te cuesta controlarlo. No, aquí a veces es muy fácil. O sea, más que fácil, que mágicamente el balón te viene a los pies, o que parece que no vas a llegar y llegas, o que un pase que ves lejano parece que por cae eso, más. Por eso es curioso que en FIFA haya un botón para pase al hueco y sí, en Pro no lo haya. Porque el pase al hueco ya lo puedes generar tú. Sí. Con la libertad que te da el balón. Sí. Eso es a veces un... O sea, entiendes el... No, pero en Pro sí que hay pase al... El triángulo. Al hueco, el triángulo. Sí, pero es... Pero no es el mismo efecto que otro. No es el mismo efecto. Porque puedes hacer pases al hueco con el pase. O sea, en normal. Pro realmente exacto, es un pase exacto, al hueco y has de correr para exacto, alcanzarlo. Exacto. En FIFA realmente es como un pase directo, pero un poquito más adelantado. Un poco más fuerte. Exacto, exactamente. Luego, para mí, otro problema que he encontrado, que quizá coincidimos, es que la lucha entre jugadores, aunque se ha mejorado... El problema que tiene es que cuando chocan los dos jugadores, ya automáticamente el otro jugador ya te quita el balón. O sea, apenas hay lucha. Entonces, claro, a veces se crean unas jaranas dentro del área cuando se empiezan a encontrar los jugadores, en que la bola no sabes en qué pie está, porque automáticamente a la que digamos que un pie toca al otro pie, el jugador que atacó ya se lleva el balón. Sí, no es como Pro Evolution. Exacto, no es como Pro Evolution, que ahí tiran de la camisa y... Pero sí, bueno, es el problema de la bola magnética. Exacto, a la que toca un pie se engancha. Ya está. Es el efecto de la bola magnética que dices, es menor, pero aún está. Y pues bueno, pierde un poco de puntos. En cambio, Pro Evolution, como íbamos diciendo, pero ahora ya más a nivel... Más a nivel, pues... Qué bien empieza este tema. Sí, este tema no está mal del todo. De los salvables. Este es de los salvables, sí. Entonces, como comentábamos, a diferencia del Pro Evolution, la magia sin duda del Pro Evolution es lo que comentábamos, la libertad del balón. La libertad del balón y la cantidad de movimientos que tienen los jugadores sin necesidad de empezar a toquetear combinación de botones como se pasa con el FIFA, que realmente es una maravilla. Sí, a ver, está claro que si bien Pro Evolution quizá falla en otros aspectos, jugabilidad es lo mejor. O sea, Sí. Realmente te sientes que estás jugando un partido. Es que es eso, o sea, lo sientes, lo ves. Y realmente la variedad de situaciones, tanto de ataque como de defensa, como en centros, que da igual donde estés, yo he llegado a jugar 10 partidos seguidos y no encontrar un gol igual. Sí, sí. Y eso en FIFA no lo logras. Y hay más variedad jugadas, ahora, exacto, todo. Pases, jugadas y todo. Y la aleatoriedad del balón te hace que quizá te encuentres con una jugada en la que tienes que improvisar un movimiento y marcas y dices, hola, ¿cómo he marcado y un gol así si creía que...? Y tienes que estar más atento exacto. las cosas no sigue, son tan... Es que por suerte sigue conservando la esencia que se empezó en International Superstar Soccer. Sí. Ese algo que te engancha, que te hace... pegarte al mando a jugar partidos es que sin cansarte. Es más, a ti y a mí nos pasa, y el fútbol ni no nos es llama. Uno de los que tampoco, se me apasiona. Es que yo no sé ni los nombres no, de los tampoco, jugadores. Yo en no cambio, soy futbolero. Juega FIFA y joder, llevo 3 días y me he pulido casi una liga. 3 días. O sea, y es que no sueltas el mando porque disfrutas jugando al pro. O sea, aunque pierdas, dices, va, he perdido. No he sumado los 3 puntos, pero. Pero te has pasado pero, de puta pero, madre. Pero cómo sí, me lo he pasado. O sea, y aunque haya sufrido, porque yo sufrí mucho con el Madrid, por ejemplo, dije, ¿cómo he sufrido? Pero qué bien hemos jugado y qué partidazo y qué competitividad te he encontrado. Y sabes que tú lo has luchado. Sí. Que esa es la clave. Eso tú es lo que sientes, claro. Aunque a mí me gustaría comentar que he tenido la sensación de que este año Pro Evolution es un poco más lento que el del año pasado. A mí me ha parecido, al menos. Pues yo creo que es un pelín más rápido. Pues a mí me ha parecido un poco más lento. No sé, a lo mejor es que empecé como. O sea, también el año pasado empecé, decían que era más rápido que no el de PlayStation. Pues quizá. Pero a ver, yo creo que ahí es. Pero no sé. Es un poquito más rápido. O sea, la PC. La de PC, Pro Evolution 4, Pro Evolution 5 me parece un poco más lenta. Quizá es porque, ya digo, que la de Pro Evolution 4 decían que era más rápida que la de Play. Pero no sé a qué se debe, no sé qué pensáis vosotros. Es un poco más táctico. Estos cambios de que en una edición sea un ritmo y en otro cambien el ritmo. O sea, no sé por qué no lo mantienen. No sé qué pensar. Yo lo que creo... Bueno, yo por lo que he probado de versión japonesa y versión europea de consola, de la Play... Freeman, deja de bailar. Es que... Y por lo que he leído y he visto es que en Japón el juego es más... lento, son ellos más pausados. Los japos son más pausados. Sí, bueno, y a nosotros nos gusta más la acción. Y por eso han acelerado un poquito. Pero claro, versión PC, no lo sé. Porque no. Pero por ejemplo, vengo a decir que Pro Evolution 4 en PlayStation 2 era rápido y ahora es un poco más rápido, dices tú. Sí, un pelín. ¿Por qué esos cambios? No lo entiendo. Pero bueno, no sé. Tendrá su razón, para Giza, ¿no? Supongo, pero. Bueno, lo que queda claro es que aquí. Pro Evolution apaliza claramente sí, sí, sí, a FIFA. En notas. En nota. Y las puntuaciones quedan: jugabilidad un 93. Pro Evolution. Y, exacto, Pro Evolution. Y FIFA 2006 un 83. 10 puntos de diferencia, señores. Que son considerables. Pero bueno, FIFA va aprendiendo. Le ha metido una paliza. Y que, bastante considerable. Quieras sí, que no, siempre es el apartado más importante. Sí, sí. Por eso hay mucha gente que prefiere, exacto, Pro a FIFA. O sea, por algo es. Exacto. Y pasamos a lo que es la duración. Pasamos a la duración a mano de... decir, ¿no? Sí, bueno, a ver, la duración es bastante parecida en ambos. Sí. Freeman, tengo un regalo para ti. No, no, no, no, no, no. Es que lo traí para ti. Qué cruel que eres. Vámonos todo a la discoteca. Ahí arriba. Claro que sí. Por favor. Claro que sí. O sea, yo quiero contar la anécdota que me pasó. ¿Es un juego de fútbol o qué? No, no, es que realmente yo estaba jugando al FIFA, lo pausé y en la pausa salió esta canción, pero... yo lo pausé porque necesitaba ir al lavabo, pero cuando lo pauso, oigo esta canción, es ¿qué hago? La tengo que quitar. Entonces, si le doy, me marcan. A mí casi se me cae el mando cuando escuché esta canción. Bueno, bueno. Pero ¿qué es esto? ¡Qué horror! Apagué la Play. Sí, normal. Bien, bueno, como comentamos, a nivel de duración. Aquí, a ver, la duración, por así decirlo, es muy parecida, porque claro, ya los juegos... Hay tantos modos, hay de, tantos juego, modos de juego, hay tantas ya, posibilidades, que se empiezan tantos a aparecer. Sí. Si no está el modo manager, está la Master League, si no está el partido individual, está el practicar penaltis, o sea, realmente los modos de juego son muy parecidos. Se llaman pero, diferente, el PSO... Se llaman diferente, pero es lo mismo, exacto, exacto. Sí, sí. O sea, modo online... Modo online también, que antes solo era de FIFA, ahora está en Pro y está en todas las consolas y PC y todo. O sea, realmente mejorado son muy parecidos. Lo que, sin duda, donde sigue ganando aquí es FIFA. Por cantidad de equipos y por licencias. Sí, el Pro Evolution se puede conectar a PSP. Exacto. Sí. Eso sí. Yo no estoy de acuerdo con esa puntuación. Bueno, pero como la PSP la tienen tres, pero bueno, a ver, ¿qué más da? Pero hay que decir que Pro Evolution... tiene, si no, es que me he dejado los apuntes de ese aspecto y intentar hacer la memoria. Si no recuerdo mal, creo que tienen 5 continentes, Pro Evolution, y 8 ligas, de las cuales solo 3 son con licencia oficial. Sí. Que son España, bueno, no lo digo por no decir una barbaridad, ¿vale? Sí, mejor. Pero luego están, por ejemplo, creo que está la alemana, que es Liga A. Luego está la sueca, que es Liga B. O sea... Estamos hablando de duración. De duración, no, pero espera. Ahora verás por qué digo esto. Y luego FIFA tiene también los 5 continentes, pero tiene casi, si no recuerdo mal, 15 ligas, o sea, 15 clubs. Eso creo que a niveles prácticos es más durable. Claro, hacer torneos no se repiten. Yo no estoy tan de equipos. Acuerdo, porque realmente sí. Tú no vas a jugar a la Liga Mexicana, vas a jugar a las de aquí y te vas no? a pasar más tiempo en las configuraciones de Pro Evolution que en las de FIFA. Así que te puede durar más. Aquí es un tema también, pero bueno, yo creo están que a la par. A gusto a ver, de consumir. La diferencia sí. es poquita, pero yo creo que aquí sí que FIFA saca un poco pecho en cuanto a cantidad. Por tema de cantidad. Sí, sí, bueno, sí, pero bueno, sí, pero ya está. Es algo que pesa. También siempre están los eternos parches, tanto para FIFA como para Pro Evolution, en el que tú puedes modificar casi cualquier cosa de los juegos. Entonces, ahí puedes añadir nuevas camisetas, nuevas licencias y hacerlo todo más oficial. En resumidas cuentas, en duración queda 89 para Pro Evolution y 92 para FIFA. Y a pesar de que la goleada ha sido de 3-1, la media por la jugabilidad queda a favor de Pro Evolution, que es 84 la nota total y 83 nota total para FIFA 2006. Gana Pro Evolution por un puntito. Así es. Hacemos nada, una pausa y volvemos en 3 minutos con el nuevo tema. ¡Suscríbete al canal! 未来へゴールさせろ平茶の花を咲かせてみんなを笑わせちゃえいたずら好きな君が夢を競うライバルになるのさローテンピーカー頭さえてラーメン6杯母の浮き世紀末はしゃげお茶目ガール We got power ドラゴンボール Y bien, ya estamos aquí, de vuelta, con la otra batalla. La batalla de los grandes Saiyanes. En Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi. Quien sepa cantarla, que la cante, por favor. Ay, ay, ay, qué grande. Los karaokes luego. Los karaokes algún día grabaremos. Somos frikis, estamos orgullosos de ello. Yo llevo una camisa de Bola de Dragón, aquello para el honor. Bien, entramos en el nuevo juego de Bola de Dragón. Que nos trae, como siempre... una de mis odiadas compañías, no diré el nombre, que me produce escozor en la boca. Y nada, Tenkaichi, ¿qué os ha parecido? Así, a grandes rasgos, en una palabra, Fukui. El más parecido a la serie. Eso en ambas palabras, pero bueno. Bueno. Freeman. Algo decepcionante. Vale. Me esperaba algo mejor. Vale. Pues bajo esa impresión, ahora la gente tendrá el culito ahí pequeño. Dándole caña a Fukui, vamos. Ahí, Fukui siempre... Fukui no ha sabido sacar la vena friki de la objetividad, creo yo, pero bueno. No, yo... Ahí me duele, ¿eh? No. Yo siempre objetividad por delante, por favor. Bueno. Por favor. Ya lo comentaremos. Sí. Empezamos, si acaso... No como otros. Si realmente eso es así. Prima, por favor, tema gráficos. Empezamos con gráficos en una intro, que hay que decirlo, la intro es espectacular. Es espectacular, pese a que está realizada íntegramente en 3D y le quita... Con el motor de la... Sí. De la Play. Está hecho en cel shading. Es una CG en 3D con cel shading. Bien hecha. Sí, a ver, está en 3D, tiene esos brillos, le quita un poco de épica, porque si hubiera sido con el estilo de la serie, hubiera sido perfecta. Yo hubiera preferido anime 2D como el Budokai. Como los otros Budokai. Pero de todas formas está bien porque mezcla batallas de células y acaba con la mítica batalla de un Vegeta, Goku. Qué grande. Que es tremendo. O sea, acabas con con la cara de chulitos que ponen los dos de perfil. Sí, sí, es increíble. Increíble. Y el acabar con SO ya justifica que la intro es grande. Sí, así es. Luego pasamos a unos menús que hay que decirlo, están bien realizados, bonitos, se navega bien, son bonitos. De hecho, si no tocas nada, empiezan a aparecer figuritas de Capsule Core, del Goku en su Nubul Quinton. En su Nube Quinton, no sé cómo se diría en castellano. Nube Quinton. Pues, y bien, cabe decir que la elección de los personajes está muy bien hecha porque se ven las cabezas de cada uno y la elección de... ¿Te refieres a los artwork de cuando eliges el personaje? Sí, sí. A ver, está bien y te aparece un pequeño artwork de, digamos, de pecho para arriba, que yo sinceramente hubiera preferido un cuerpo entero, no, en plan posición super garré. Creo que le hubiera dado un toque mucho más épico a lo Tekken, Soul Calibur. Pues a mí me gusta así, plan clásico y, a mí y la cara ahí. Me plan, falta epicidad porque la cara no transmiten tanto. Todo el cuerpo en posición así, ¿sabes? Un Freezer levantando el dedo. Cosas así, típicas poses. Son puntos frikis. Sí, eso me gusta. Bueno, pero estamos hablando de un juego friki. Sí, sí. Eso sin duda. Sí, en definitiva, bueno, la gente que fana la lucha no compra este juego. O sea, la gente fana Dragon Ball. Así exactamente. Efectivamente. De todas formas, luego ya pasamos a unos escenarios que hay que decir que son los mejores de la serie. Porque sin duda representan la por serie. Por diseño y por extensión. Sí. Es una extensión que hay que decir que es limitada. Porque pese a que la extensión de vista es muy grande, porque no hay niebla, sí hay que decir que el escenario está limitado. No puedes recorrerlo hasta el infinito y más allá. Una barrera transparente. Sí, una barrera que te limita. Y hay escenarios que te quedas con las ganas de seguir navegando más, o sea, de seguir volando más, porque el escenario... ¡Qué grande es esta canción! Tranquilo, Freeman, tranquilo. Qué grande, madre mía. Canciones pero que bueno, no salen en la versión PAL. Enorme, es increíble, enorme. Que todos los frikis que estén escuchando ahora se agarren, dejen de votar. A ver, cabe decir que esta limitación es indudablemente debido tema a de hardware. Sí, claro, sí, por claro, supuesto, por supuesto. Son unos escenarios con tantísimo detalle y tantas modificaciones. Sí, porque se pueden destruir, porque se destruyen. O sea, se pueden destruir las montañas, los rings. Es un tema, como ha dicho Fukui, es un tema de hardware, porque hay muchos detalles, pero les falta resolución, las texturas son claro, algo pobres, cómo se explotan tanto rocas como edificios no acaban de dar el pego. Y la creación de personajes quizá entra un poco en entredicho, porque aprovechando la técnica cel shading, se permiten el lujo de ahorrar polígonos, bien, para, claro, o sea, como que está, por así decirlo, dibujado. Sí, se disimula el que los personajes no están tan bien modelados. Sí, tiene un toque demasiado poligonal. Exacto. Le falta fluidez. Ojo, son los más detallados y los más bonitos de los cuatro juegos. Porque además es en el único en el que los bordes no tienen el tamaño de un tucker. Lo cual se agradece, porque realmente mucho. Eso, en el 2 y en el 3 era ropa feo, se feo, deforma, feo. Se rompe. Exacto, se rompe la sí, ropa. Tiene mucho de la ropa, me encantó. Un detalle de agradecer. Además, se rompe como en la serie. Sí, o sea, sí. A Vegeta se le rompía una de las placas de la hombrera. A Goku siempre una parte la camiseta, hombro, a Vidal se le quedaba ese agujero en la rodilla. Sí, sí, sí. Es brutal. Realmente son momentazos gráficos que dices, Dios mío, cómo recrea la serie. Es que solo faltaría que no fueras el shading, sino fuera, digamos, animación. Sí, sí, anime ya. Y lo llevaras. Por Play yo 3. Creo que eso por... Play 3, sin duda. Play por 3, fin se verá en Play 3. Sí, sí, sí. Es sí, más, paso. Imaginar un estilo todo el planeta para investigar. Qué grande. Y Dios hacer mío, las combates por en favor, el mismo Freeman, planeta. Que luego tengo que dormir y con el orgasmo que me cogerá no podré. Brutal, bueno, ya lo veremos. Un GTA de Dragon Ball. Basta, por favor. El caso es que hay que decir que uno de los aspectos más notables también es la recreación del viento, las nubes, sí, el polvo, junto con las auras, que yo he visto un pequeño fallo, no es una aura completa de cuerpo entero, sino que de cada extremidad, de codo, de un hombro, sale una pequeña aura y el conjunto pero sin da duda, el pego. Sin duda es la más convincente. Sí, pero yo quiero ver típica aura que llega más allá de la cabeza, como la serie. Pero bueno, para eso tienes los grandes efectos de los ataques, que realmente sí, son espectaculares. Sí, son espectaculares. Los efectos de luz, los distintos colores. Según el personaje, Freezer negro y lila. Sí, realmente es... O sea, es un aspecto destacable, tiene fallos en texturas, algunos en animaciones. Pero bueno, tenemos pero que bueno, contar en qué plataforma estamos hablando también. Exacto. Sí. Que quizá más no se le puede pedir. Quizá podría haber lucido quizá, pero mejor. Les ha dado pereza, yo creo. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí, sí. Por eso tienen un mini castigo. La nota no llega quizá al 90 que debería llegar, pero bueno, se queda muy cerca, rozando el larguero. Y tenemos un 89 en gráficos. Pasamos a mi tema. Sonido. Tema controversidísimo. Tema que yo aquí os acogería a los innombrables, porque no quiero nombrarlos. ¿Qué ha sucedido con este tema? Ha sucedido que... Si en la versión NTSC, porque lo diremos, durante los combates y en los menús teníamos la gran banda sonora que escuchamos, es es brutal. Realmente algo que luchar así es brutal. La banda sonora de la serie. Exacto, la banda sonora original de la serie. Pues bien, aquí tenemos una banda sonora alternativa que no tiene nada que ver por completo con la serie, pero nada. Según se dice, o según creo que nos lo comentaste tú, Fukui, sí, fue ver, por tema de royalties. La comidilla de los foros y, bueno, aunque no haya confirmación oficial al respecto, la distribuidora de aquí europea sí que parece ser que ha dicho que es tema de copyright, que no había licenciadas las músicas, que costaba una pasta licenciarlas y que las han cambiado, pim pam. Pues precioso, porque han puesto unas trompetitas en plan jazz. Parece música de tómbola. Es que o sea, es perrito piloto. No pueden poner. Pero es horrible. Esa música, o sea, en un juego yo así. Empecé un combate. Yo vi unas trompetitas en plan jazz y un ritmito ahí con baqueta y plato. Y dije, pero a ver, ¿qué es eso? ¿Qué ganas tengo de jugar a esto? Cuando, yo es que intentaba por sentado que escucharía lo que estamos escuchando entre combate. No sé. Seleccionar un Goku Super Guerrillón Freezer con esta canción, que es su música. Es que te mueres. Cabe decir que los que hemos probado aquí la versión japonesa, o sea, es que realmente es otro nivel. La epicidad que cogen esos combates son espectaculares. O la música del torneo en un combate exacto, del torneo. Exacto, es que es espectacular. Es una maravilla. Pues eso, aquí tenemos unas melodías como de jazz, como soul, como tómbola, como decían, con trompetitas, con saxos, con baterías bajos sosos. Abracémonos todos juntos. Oh, qué bonito. Oh. Ay, mecheros arriba. Es que después de esto yo ya la versión PAL no me la compro directamente. Es que es infernal, porque te gastas 65 napos. Eso es otra. 65 napos, que es el primer juego donde Atari se les va la olla. O sea, se les va. El 3 costó 64. Eso. ¿También vale 64? 63,95. Es que estuve tan desconectado de ese Budokai que ni siquiera me acordaba. Pues, o sea, dices, es que me siento insultado. Sí, totalmente. Porque si has pagado los royalties y me cobras 70 euros porque tienes que recuperar ese dinero, yo los pago, tranquilo. O sea, que por escuchar esto en combates, yo pago 10 euros de más. Porque soy friki y porque lo quiero. Sí, yo creo pero que pagar 65. Agradecido. Exacto, pagar 65 por la mierda de trompetitas que hay, Atari. Coger la puerta e iros, porque es patético. Que pero quizá patético. No sea un aspecto esencial, pero es importante para meterte no, más. Pero no es esencial, y... no, yo incluso creo que es esencial. Espera, sobre es que, todo es en que, esta es serie. Es vital, no, pero es sí muy importante. Es lo que iba a matizar. No es esencial para un juego de lucha, pero sí por la epicidad friki exacto, que tiene este juego. Exacto, teniendo en cuenta está. A Budokai, que no es un juego de lucha, es un juego friki que exacto, crea la serie, sí que es muy importante. Yo creo que es algo que tiene peso. Este es uno de los puntos que a mí personalmente me ha decepcionado. Claro, o sea, es que como amantes uno, de la serie, luego os comento el otro. Como amantes de la serie, nos duele el tener ese trato, por así decirlo. Hombre, yo ya lo he dicho, ya no es que ni compro la versión PAL. No, y la NTSC se puede comprar sin problemas sí, y ya está. Directamente. Bueno, como en resultado, pues la nota realmente se nota. A ver, ojo, iba a decir la nota y no he dicho algo importante. Las voces están en japonés. Sí, al menos. Ojo, ahí bien. Al menos. Ahí bien. Menos mal. Menos que las llegan a traer en inglés. Porque si llegan a estar solo en inglés, que también se pueden seleccionar, la nota ya es que estaría suspendida por completo. Porque el Follet Tortuga te dan ganas de meterle collejas en la calva. Sí, porque aparece el Follet Tortuga. ¿Y el Tortuga en castellano cómo sería? Follet Tortuga sería magnífico. Duende Tarugo. No, para que nuestros oyentes. Ah, sí, es verdad. Duende Tarugo. Mutenroshi, exacto. Eso, muy bien. Sí. Mutenroshi. Mutenroshi o Mutenro. Le decían a veces abreviado. Se cabe decir que aquí en Cataluña tuvimos mejor doblaje que el castellano. Sí. Vale. Sí. Eso imagino que irá a gustos locales, obviamente. Para nosotros sí. Lo dejamos bueno, ahí. Eso es una puntuación que dejamos ahí abierta. Y quien quiera abrir un debate ya sabe que está el off topic en el foro. El foro. Y que lo abra. Bueno, entonces, gracias, eso sí, Atari, gracias por incluir las voces en japonés. Nada, os ganáis una palmita en la espalda, pero la puerta la podéis coger directamente. Nada, gracias no, era su deber. Exacto, cierto, era su deber. Me retracto. Ahí me has gustado. Me retracto, no, gracias, ni siquiera la palmadita, una patada en el culete. Y la nota es un 68 en sonido. Porque es que realmente hay que... Y gracias. No, gracias porque los efectos de sonido en combate son muy buenos, son los de la serie, sí, que grabados, la serie, buenísimo. El doblaje es el original, o sea, realmente se agradece que eso esté, pero la no está fatal. Esto. Que es nos vas a matar. Se me ponen los pelos de punta. Sí, del Triforce también. Y llegamos a otro apartado controvertido. Jugabilidad. Porque aquí, en la jugabilidad, ha habido, lo diré claramente, Fukui. Un es topo. Donde, es donde, gracias, es, os quiero, os quiero. Es donde no ha sabido sacar su vena friki de la objetividad. No. Y yo soy objetivo, pero el juego es un juego friki. Y hay que valorarlo como juego friki. Y la jugabilidad. Y ha puntuado la jugabilidad con un 96. Que es una ida de olla cuando completa. Nosotros hemos cogido una media de 75-77. Ahora explicamos por qué, por favor. Bueno, el tema jugabilidad, yo creo que, bueno, a diferencia de los otros Budokais, hemos pasado de un juego pseudo 2D 3D a un juego totalmente en 3D. Lo cual se agradece. Se agradece porque ya era hora, después de los otros. Pero, claro, eso conlleva un cambio de control, un cambio de vistas. Tienes que adaptarte a un nuevo sistema de juego. Entonces, bueno... puede parecer un poquito complicado al principio. Sí, al principio sí marea un poco. Sí. Sobre todo el controlar el vuelo, pararse y hacer una acción después. Tienes sí. el problema en que coges, te paras, quieres pararte, pero te vas pero volando no en otra dirección. Exactamente, te metes por ahí. Fukui, te voy a cortar el micro como te pases de listo. No, no, es que a mí no me costó nada el control porque yo había jugado a los mods de Dragon Ball para Half-Life y Quake 3. Ahí me que estás es el mismo gustando, estilo. Sigue, sigue. Es un sigue. Estilo. Me pones, es sigue. Un estilo de más. Cámara en tercera persona con un escenario libre y vas atacando como si fuera pues un GTA en bien. Vista de tercera persona. Claro, con pero. De acuerdo, pero no ten en cuenta. Es como cuenta. Tiene que ser un juego a ver, Dragon al de Ball. Dragon Ball. Me parece tú muy y bien. Yo y tres más. Al no. de Half-Life. Ah, es que es, Half-Life. Eso quería decir. Eso quería decir. Que, bueno, al de Quake 3 no tanta gente. Bueno, continuemos. Pero lo que me refiero es que. Eso, tú y los fans de Half-Life que han probado ese mod, sí que quizá teníais ya la pericia necesaria y el entrenamiento para coger pericia al juego, claro. Pero no, todos los no pasa de con todos los usuarios, creo que ni mucho menos. Eso. Exactamente. Entonces, claro, hay que entonces, pensar hay que más ser en global. Objetivo. Ahí estamos. Y yo creo que este aspecto pues, ha quedado un poquito... eso ha sido un poco burdo, sí. Freeman. Ha quedado un poquito creo que le quiero mucho. Mal el tema, porque a mí también un control fácil ayuda. Sí. En cambio, pero ahí, bueno, que no es imposible, ¿vale? Exacto, no es tan difícil, vale. Quizá es media hora, una hora que te y ya calles. Está. No, quizá el primer momento cuesta, pero luego se hace fácil, ¿o no? No, no, a ver. Sí, luego sí, al claro. Cabo luego, de tu claro, media horita, como cualquier otro juego, pero, ya lo has pero creo vale, que vale. La curva de aprendizaje viniendo de los. Sobre de todo los viniendo de los anteriores Budokais es algo más pronunciado. Aparte, además, vale. Que es un juego que quiero comentar. Es que se ha reducido golpes. Tú antes sí. podías dar puñetazo y patada y ahora solo puedes dar puñetazos. Bueno, puedes dar al golpe de puño que te sí, hace automáticamente combina puñas y también, patadas. También, otra sí. cosa es que los movimientos para hacer superataques son iguales para todos los personajes. Sí, hay 7 movimientos. Creo que son 4 sencillos y 3 fuertes que se realizan para todos los personajes con la de misma combinación. Manera. Exacto. Eso, pues, o sea, ayuda el movimiento... a que sea fácil realizar los. Los golpes, las combinaciones, etcétera. Eso ayuda. Pero igualmente, yo sigo pensando de que ha sido un punto y aparte en el sistema de control. Sin duda, sin duda. Es muy simple. Tienes tus 4 puñetazos, tus 4 kames y no sales de ahí. Y claro. Bueno, lo que alguien... tienes luego son agarres. Tienes 2 tipos de agarres. Los que coges al personaje, giras sobre ti mismo y lo lanzas. Puede parecer... Y el que das golpes y luego le pegas un puñetazo y lo tiras hacia atrás con los brazos extendidos, como ocurría en la serie, levantando polvo. Bueno, y lo de volar también. Y volar. Y rápido. Pero bueno, aún así realmente es muy sencillo, muy simple. Sí. Y quizá se a veces demasiado. Un poquito pobre en sí, ese aspecto. Por así decirlo, sí. Porque como juego de lucha. Sí, porque además. Claro, le falta movimiento. Además, como juego el Dragon problema, Ball, no, porque tiene casi todos que tiene la serie, claro, más yo, o menos. Yo lo valoro como juego de Dragon Ball. Podrían haber hecho un estilo Butoden. Que en el Super Butoden 3 de Super Nintendo, o sea, aquello sí que era una maravilla, porque tenías varias combinaciones de piernas, de sí, puñetazos exacto. y diferentes. Claro, pero eso en 2D un lo puedes gestionar mucho mejor. Claro, claro, claro. Ahora estamos hablando de un juego 3D y, claro, el control... Pero que quizá podías haber hecho un XL2 tal, más opciones... Sí, claro, más combinaciones extra. Que esas 5 que son iguales para cada uno. Yo creo, como bien decías, Francés, el resumen es que este no es un juego de lucha de Dragon Ball. Es un juego de Dragon Ball de lucha. Es diferente. Exactamente. Claro, sí, pero sí. Aún así hay que intentar... Claro, estamos hablando de un juego de lucha. Entonces, quieras que no es, quieres es un que juego no, de claro, lucha. O sea, entonces, yo lo he valorado desde peso. Ese punto yo creo de que vista. Es más importante que sea un juego de Dragon Ball que no un juego de lucha. Sí, lo es. Bien, pero entonces, aún así... Cobra más importancia bien, eso. Entonces, bajo ese punto de vista, yo quiero hacer una puntualización. Sí. Es un juego de bola de dragón. Sí. Bien, entonces, ¿por qué se ha dado más cuerpo a los ataques especiales que al combate cuerpo a cuerpo? Porque el combate cuerpo a cuerpo, como tengo la lengua, es nefasto. Porque pegas 4 puñetazos, quitas apenas vida, lo que hace va a ser el juego solo en ataques especiales. Pero es que como es la serie, amigo. Pero es que se vuelve muy monótono. No, pero es que la serie? Es porque pero si coges puñetazo, lo tiras al suelo, le metes un kame, se levante, puñetazo, es que otro kame y es que así. Como cojas la mecánica, o sea, cojas al enemigo y lo fundas en el suelo, es kame tras kame, porque da tiempo a cargar energía. Mientras se levanta. Y ya está. y ya está, ya se ha acabado. Y eso, 20 horas haciendo eso. Y entonces, pues, o pactas con tu enemigo. O sea, por ejemplo, si jugamos tú y yo, decimos, vale, pues mira, en lugar de abusar de los ataques, lo que haremos es disfrutar del juego y hacer que volamos, que nos escondemos, que nos buscamos. No, no, no, yo tapalizo con ataques. ¿Ves? Claro, o sea, ahí. Aparte del tema. Te reto. ¡Oh! Reto en directo. Te reto a que me fundas. Acepto el reto. Vale. No, os diremos. Te pido Vegeta maligno. Vale. Tema... No quiero a Vegeta para nada, tranquilo. Como tema. De jugabilidad hay que añadir también que el modo historia es exquisito. Sí, porque sí. Reproduce exactamente la pero serie. Eso lo comentaremos en duración, si no te importa. Vale, sí, mejor. Que, vale. Que es mejor en los modos de juego. Pues puntuamos, qué ¿no? Grande, jugabilidad. Qué grande esta canción. Freeman, tranquilo. Sí. ¿Qué se convierte en su palabra, eh? Sí, pues bien, convertimos. Puntuamos. Puntuamos, gracias. Jugabilidad. La jugabilidad. Con un 76. A pesar de mi 96. A pesar de su 96, debo decir que he metido mano y no he contado tu nota. Porque la he encontrado muy, muy dispar a las tres notas que habíamos dado nosotros tres. Que creo que es algo más acertada por la simplicidad de jugabilidad. Aunque, como juego de bola de dragón, se merece el 96. Vale, ojo, gracias. Ahí vale. Gracias. Pero, equilibrando. El friquismo con la jugabilidad de lucha se queda en 76. Le pusimos un 96 al Tekken 5. No, exacto. No puede no podíamos ser. Poner un 96 aquí. Y bien, y pasamos ya al último apartado, que es la duración. Perdona que te corté antes. No, bueno, el tema de la duración, yo quería comentar lo de los modos historia. Sí, que es realmente una maravilla. Realmente toda la serie. Y realmente te enganchas. Y más, si puedes contar con la banda sonora auténtica, pues muchísimo mejor. ¡Qué grande! Entonces ya es que te estás horas y horas pegado a la pantalla, pues que es realmente que, además el modo historia, además de ser largo porque tienes varias formas de hacer las cosas, es muy fiel a la serie en cuanto a que la manera de eliminar a los enemigos y continuar la historia es como en la serie, o sea, no es modo historia mata a Raditz y ya está, por ejemplo, no. Sino es realmente modo está historia. Muy bien. Claro, a Boo lo has de eliminar con una bola universal como sí, en la serie, exactamente. Pero en este aspecto yo tengo una queja. A ver, yo respecto al modo historia tengo una queja, que es que a pesar de que es fiel a cómo es de eliminar los enemigos, solo hay, digamos, tres maneras de acabar los combates, o sea, de luchar los combates: huyendo de tu enemigo porque es más fuerte que tú, ganar con un movimiento específico que suele ser super movimiento, o ganar. Bueno. Entonces, por así decirlo, digamos que los objetivos finales, vale, de cómo vencer el modo historia se reduce a tres. Que aunque el leitmotiv de cada, exacto, combate difiera, el resultado final es el mismo, por así decirlo. Entonces eso se hace un acaba poco creando, repetitivo. Se hace un poco repetitivo. Entonces, además, si se reparte, si juegas un día otra, no. Claro. Pero yo he llegado a hacer tres modos historias seguidos, que han sido casi seis horas seguidas de juego. ¿Cómo puedes haber hecho eso? Con el yo hice uno y ya estaba completamente cansado. Porque no éramos aguanto tres, más. Porque éramos tres. Ah, bueno. Lo hicimos entre tres. Vale. Porque vale. Es que uno solo, seis horas, acaba loco. Sí, sí. Loco. Sí, bueno, todos estamos ya un poco así. Más aún. Sí. Acabamos por volver locos jugado, de verdad. Sí. Luego entonces aparte eso. Está los 60 personajes. Sí. Que es realmente un puntazo. Está, es que están vamos todos. A desbloquear está, no, es que no están todos. Falta Tapión. ¿Falta Tapión? Sí, el de la ocarina. Es que sí. Es el Link de Goku. Venga, y va. Y por eso va. Me pone tarde. Coge la puerta. ¿Quién es ese? Firman, coge la puerta. El que le da la espada a Trunks. Sí, es uno de los más importantes, tío. Coge la puerta ya. Los frikis que me escuchen que, lo agradecerán. El que falta, que yo no sé si me falta porque no lo tengo, porque no sale, ¿Fuye Tortuga? Sí, está. ¿Está? Sí. Vale, pues, sí. Vale, pues aún entonces es que aún no lo tengo. Es uno por, de los 10 que me faltan. Mute. Por cierto, creo que aún así maestro es una Mute, sí, pequeña trampa la que han hecho con los personajes. Sí, sí, también es cierto. En lugar de poder transformarte durante el combate, ya te dan las transformaciones aparte. Ya te dan las transformaciones y lo cuenta como un personaje más. Que yo, francamente, no prefería el sistema Budokai 3. De ir transformando. A mí eso también. Las cápsulas. Yo lo prefería. No, sí, las cápsulas. No, las cápsulas bueno, no, el poder el poder transformar tu personaje, o sea, empezar como básico e irlo transformando durante el combate. Sí, sí, sí. Eso sí. Yo me gustaba más. Pero bueno, es opinión. Esos 60 personajes se pueden combinar en, además del modo de la puerta Z, que es el modo historia, en más modos, ¿verdad? Sí, luego está, bueno, el modo batalla definitiva, que es un modo nuevo. Este, pues, y bastante bueno, interesante. Sí, es como un ranking de, sí, de ATP, de los torneos de tenis. Que, es un ranking de 100 personajes. Exactamente. Tú empiezas ganando combates y ganas puntos y vas subiendo. Vas cambiando de... Empiezas luchando contra Satán. ¡Qué grande! Sí. Satán es el 99, tú el 100. Muy bien ahí. Y vas escalando. ¿Pero qué pasa si pierdes? Pues que te restan puntos. O te castigan. Y bajas. No, bueno, te quedas en el mismo sitio. No, depende de dónde estés, pues. Sí, sí, sí. Vas restando, vas subiendo, bajando. Sí, claro, porque va por puntos. Eso le da también un añadido, una vía de juego extra. Pues que puedes ir evolucionando. Y bueno, si te has cansado de modo historia, pues tienes una alternativa para ir, también te sirve de entreno. Y luego pues para ir mejorando en este ranking. Está mal, sí. Luego también hay el, creo que el mejor modo de todo el juego, que es el modo duelo, que es el uno contra uno. El uno contra uno con los amigos. El echar, el echar piques. Es increíble. Por supuesto, puede ser partida. Problemático. Pero el sistema, pero sí. El único pro es ese. Sí, que en la pantalla partida pierden jugabilidad porque a veces al disminuir la visión de tu campo no te ves dónde estás, la cámara se te pone detrás y realmente no ves nada y te has de utilizar de la cámara del otro sí. Para encontrarte. Sí. Es lo algo es tristito, pobre y triste, pero sí. Eso sí, los piques antológicos, los gritos que pegaréis y las subidas de tono y levantarse del sofá pegándole con el mando a tu compañero sí. Eso pueden está ser muy, muy grandes. Es realmente impresionante. Y finalmente tenemos los modos típicos, que son el práctica, sí. Para practicar. Y luego tenemos un modo nuevo también. El Evolución Z. El Evolución Z, exacto. Ese, pues, es parecido a lo que teníamos con las cápsulas, pero con el sistema de dependientes Potala. Exacto. Que te permite desarrollar los personajes. Exactamente. Que carguen antes energía. Tú cuando vas a escoger un personaje, puedes cogerlo básico, como si lo tuvieras con los... El que te atrae el juego por defecto. Exactamente. Personalizado. Luego, modo Evolución Z, en el cual tú personalizas tu personaje y das tus habilidades, las que tú has ido ganando en el modo historia, luego se las añades en este modo. Se hace que sea más fuerte, que resista más, que golpee más fuerte, que tenga más magia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente hay un punto extra, un punto friki, que son las ilustraciones. En el que hay ilustraciones que vas consiguiendo. Es bonito. Qué bueno. Sí. Bonito. Y el comentario de ese personaje. Y... Sí, está bien. Realmente sí, está bien. Sí, sí, sí. Realmente es un juego que para frikis, como no, el modo historia y el modo batalla y todo hace realmente que si quieres conseguir todas las opciones, todos los personajes y personalizar todos los personajes, tienes juego para rato. Sí, realmente las mínimo 20 horas no te las saca nadie y luego ya las horas que tú quieras echarle por tu cuenta o con tus compañeros o lo que sea, realmente se agradece porque es de los juegos más largos, sino que más, y se agradece que hayan hecho un modo historia como el que han hecho, porque el del 2 por ejemplo era basura, que era el tablero ese de la Oca, era horrible. Así que gracias esta vez por adaptar el juego al modo historia de un modo tan magnífico. Puntuamos la duración, sí. La media ha dado 1,81. Y recordando brevemente las notas, 89 en gráficos, 68 en sonido, 76 en jugabilidad y 81 en duración, nos queda un 78 en global. Y así queda. Pero antes un apunte. Sí, bueno, aprovechando hoy de nuevo que estamos hablando sobre Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, recordaré lo que dije la semana pasada. Que este viernes, pasó mañana, hay un torneo de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, en la tienda de la Trifuerza, en Barcelona, en el barrio de Gracia. A las 6 de la tarde podéis ir, tenéis hasta mañana para apuntaros, podéis ir a su página web que está linkada desde la nuestra. Y bueno, tendréis premio seguro si asistís y premio jugoso si ganáis, si sois lo suficientemente perices. Pues ya sabéis, ir a Trifuerza. Apuntaros y participad, que seguramente conoceréis al gran David Freeman. Lo podréis apalizar en directo. Y os apalizará con su técnica de tiro tres cames y puñetazo, te tiro tres cames y te puñetazo. Ojo, cambiaré la estrategia, porque la he dicho. Es verdad. Tienen que ser dos puñetazos, tres puñetazos, o sea, tienes que ir alternando. Ya veré. Con este último apunte acabamos la sección de Vole de Aragón y pasamos a nuestra querida sección de lista de lanzamientos. La lista de lanzamientos, ya sabéis, como siempre, patrocinada por videojuegos.com, que nos aporta la mejor información siempre de las salidas. Y empezamos. Empezamos en PC. Con esta gran lista que siempre me hace mi querido David Freeman. ¿Cómo te quiero, guapetón? ¿Cómo te quiero? Y tenemos el Black and White 2. Una segunda parte muy esperada para los fans del juego de estrategia de Peter Molineux. Mucho, mucho. El gran colega Peter. El gran colega Peter. a lo que Freeman en su nota de humor apostilla: no gracias, lo quiero sin azúcar. Cada día me luzco más. Cada día este hombre está es humor inglés, es humor inglés. No, yo creo que ni los Monty Python entenderían tu chiste. Sí, Freeman. Retírate. Es espectacular. Bueno, no, creo que no hace falta la pena recomendar este juego, porque es un juego que se recomienda a sí mismo por sí solo. La calidad que está... Como el uno, será amado por unos y odiado por otros. Claro, sí. Siempre. Eso siempre. Es esa dualidad. Esa dualidad le pasa siempre a Peter Molyneux. Exactamente. Efectivamente. Seguimos con Torrente 3. El protector. Aquí podríamos decir que sin comentarios... Sí, yo es que no sé qué decir. Gordo cabrón con pistolas. Es un GTA español, ¿no? Es un GTA español, pero... ¿Tú crees que llega GTA? Pero de una factura... No lo he jugado, no sé. Es horrible. A ver, para PC ya ha salido Torrente 1 y tenía su gracia, ¿eh? Había hasta modo online que era muy, muy divertido. Es que así la industria española es que va a seguir igual. Sí, como menos cine, mal que tienen el One. Hombre, el One, buf. Pero para Engage, que va a vender 3 copias. Ya, la segunda parte se llamará tú, ¿no? Sí, sí. Qué grande. Dejamos el PC para pasar a PS2. Tenemos el Top Spin. Aquí no estoy de acuerdo con tu lo nota. Lo sé, pero lo puse para ti. Eres un cabrón. Aquí pone tenis real. Esto no es virtual, entre comillas. Sabes que sigo prefiriendo virtual. A mí me puede la adicción. Pero bueno, realmente un juego que para los amantes del tenis y puro. Y luce muy bien luce muy bien en Play. Exacto. Los que no pudieron hacerse con él para Xbox, obviamente, porque quizás no tenían la consola. O PC, también sale para PC. O PC, sí, cierto, sí, gracias, sí. O PC. Vale la pena que se hagan con él, porque a falta de Virtua Tennis 2 en Platinum, que sí. Hace tiempo que está, el Smash Court Tennis es basura y otros más también lo son, así que no dejéis escapar la oportunidad de haceros con Top Spin, porque vais a disfrutar mucho con el modo torneo, acumulando puntos en la lista... Y haciendo las pruebas típicas de lanzar unos conos con haciendo un efecto con Smash. Realmente es una pasada. Seguimos con The Warriors. Juego personalmente desconozco. Es de Rockstar, es el nuevo bombazo de... Está basado en una película antigua de los años 80 sobre pandillas callejeras. O sea, muy a lo GTA, pero más violento aún, más de mal gusto, porque o sea, son pandas, pues imagínate, de los años 80, como ahora pueden ser las pandillas que hay ahora, pues de antes con los chalecos esos enseñando pecho, con los pelos afro, con cuchillos, con bates y bueno, ¿qué si te gusta un GTA, están, ¿eh? Siempre sí, te gustará este juego. Programando educación Rockstar, así va el país. Pasamos a Xbox, con un juego amado por Freeman sin duda, que es Doom 3 Resurrección del Mal. Subtítulo clavado, porque es el resurgir del juego malo. Qué cruel que ojo, eres. Ojo, que sale la peli de aquí nada. Sí, ojo, que la peli, ojo que la peli tiene buena pinta. Sí, ojo, como juego, que la peli no tiene buena pinta. Digo a nivel del juego. Irónico, ¿no? Es que a nivel del juego, o sea, el juego tiene buena pinta. No. Sí. La peli tiene buena pinta. No. No. Fukui, que basta de ser rebelde. Que no te hagas notar, tío, pareces Naruto. Dios mío. No veo Naruto, lo siento. Bueno, ya habrán entendido. En Xbox también tenemos The Warriors, así que no hace falta que sigamos apuntando. Y llegamos a PSP. Lo siento, se me ha parado ahora. Ojo a temazo. ¡Oh! Para que no haya reconocido ese tema, es My Favorite Game, remix que se utilizó del tema de The Cardigans para la intro de Gran Turismo 2. Remix hecho por Faithless. Exacto, el negrito y la rubita famosos de la electrónica. Qué grande Faithless. Pues bien, seguimos con el FIFA de PSP, el FIFA 2006, que yo no lo he visto. ¿Alguien le ha echado un vistazo por casualidad? Aún no tengo la versión, no. Es que no hemos tenido tiempo todavía, ha salido hace breve y aún no hemos tenido tiempo de pegarle al guante. Así que disculpad por no poder ofreceros información de primera. Pasamos a Game Boy Advance, con Pokémon Esmeralda. ¿Quieres que lea el subtítulo? Sí. Dice, como la siguiente parte la titulen Pokémon Bahamut, me cago con Fisher y nos vamos los dos por el desagüe. Es que puede ser brutal, ¿eh? Un Pokémon Bahamut con la portada ahí Bahamut y que encuentres a un Shiba. Y lo del Pokémon Esmeralda obviamente es por el arma que tienes que destruir en Final Fantasy VII. Lo digo para que alguien se sitúe, bien. ¿Qué ofrece Pokémon Esmeralda? Pues lo de siempre. Pokémon. Pokémon. Intercambio de Pokémon, recolectalos todos, rolea con los amigos. Los fans de Pokémon, encantados. Y los odiados de Pokémon, pues que no lo compren. Ya y, los que, y, los, y los que ni siquiera conocen la saga, pues van a poder seguir durmiendo tranquilos. Y sigamos con el multiplataformas, o con el multiplata no. Es que David está que se sale en esta lista de lanzamientos. Eran las 2 de la mañana. Ya lo sé. Está medio yonki. Yo quiero hacer comentarios, porque Freeman creo que está un poco ya. Yo también me lo pido. Sí, estoy decayendo. Pues entonces lo que haremos será cuando me pase la lista, os la envío y me hacéis comentarios. Venga, alternativos. Perfecto, puta madre. Seguimos con Marvel Nemesis Race of Imperfects, que es multiplataformas. ¿Tenéis algo que decir de este tema? Aparte que lo comentamos brevemente en el E3 Day. Con una risa a costa potente. Del pobre Juan, bastante considerable. Bueno, un juego también para frikis de X-Men. Y que en lugar de estar basado en la acción, pues está basado en otro tipo Yo de... Yo lo he visto y es realmente, o sea, he probado y es realmente muy pobre. Pero gráficamente da pena, o sea, parece Ride Racer 1 de Play 2. ¡Qué grande! Por poner un ejemplo. Texturas planas. O sea, no sé. Impresionante. Quizá sale de moda ahora. Sí, es que es un juego retro. Lo retro está de moda, ¿no? Es un juego retro. Sí, tu puta madre. De mal hablado. Y terminamos. No terminamos. Estamos con el penúltimo. Es el SSX On Tour. Aquí no voy a leerte el subtítulo porque es patético. Este es el mejor. Este es el mejor. Silvia Saint X se va de gira. Los que conozcan a comer Silvia plata, Saint. Nos. Hostia. O sea, realmente alucinante. Pero tú no tenías novia. Sí, ¿y qué? Sí, pero bueno, Silvia Saint la conocemos muchos. Sí, pero... ¿Qué decir del nuevo SSX? ¿Qué podemos aportar? Freeman, ¿a ti qué te gusta el género? A mí me gusta el Amped porque es simulador. A mí estos botes hiper exagerados no me llaman. Pero es un juego muy adictivo. Sí, es adictivo por los modos que tiene, pero... Es que como esta canción. Ya que gustó tanto esta canción, creo que valía la pena que repitiera. Porque sé que en el foro incluso se ha comentado. No, en el foro no, perdón, en el Messenger. Bien, se me fue. SX On Tour. Poco más. Es que lo mismo, la misma saga, estilo exagerado, modos, hipervelocidad. Técnicamente apenas ha cambiado por lo que he podido ver. Puede decepcionar a los que ya tengan el 3, porque hay variaciones, es a pesar posible. De una estética un poco más, digamos, rapera y hip-hopera. Pero ya está. Y con eso llegamos a la sorpresa, que estaba en el guión, el juego que Freeman estaba esperando. Y tú también. Y yo, vale, sí, lo confieso yo también, que es... ¿Para Game Boy Advance? Para el sonido. Madre mía, qué miedo. Barbie y la magia del Picasso. De Picasso, perdón. Es juegazo sin duda. No tiene modo sniper. No tiene modo, pero creo que... ¿Qué grande sería? Imaginas una Barbie con francotirador. Disparando al Pegaso. Rollo Joanna Dark. Rollo la del Metal Gear. Sería, sí. O rollo Sniper Eva. Wolf. Sniper Wolf. Ah, no. Sniper Wolf. Sería grande realmente. Yo creo que junto a Final Fantasy VII y Xenosaga pondré Hello Kitty y Barbie francotiradora. Ay, cargándose a Ken. Creo que fue un hijo de puta por robarme el coche. Creo que tuviste una infancia un poco reprimida, ¿no? Con la Barbie, porque... Pobrecilla. No, bueno, con eso y con ese juego que nos era muy esperado para ambos, llegamos al final de la sección y al final del programa. Hacemos las reflexiones finales. Exactamente. Y nos despedimos. Pues bueno, espero que haya gustado el programa. Yo espero que sí. Bueno, como siempre lo espero. Se puede hacer una pequeña reflexión al final. Sí, aquello ya, una vez dicho todo, hacer una pequeña síntesis. Exacto, comentar que Pro Evolution Soccer 5 contra FIFA 2006, habéis visto que FIFA 2006 ha avanzado mucho, mientras que Pro Evolution Soccer quizás ha estancado un poco. Al menos este año. Exacto. Pero ya quizá ha venido un poco del año pasado. Sigue superando a FIFA, pero FIFA mejora pero y que Pro... se dé prisa porque ya habéis visto que sí, solo 84 Pro, 83 FIFA... La cosa está justa, porque y claro... sin maletín de electrónica. Y sin maletín de electrónica. No, si nadie ha pagado aquí. No, exacto. Ojalá. Qué mal ha sido ahí, Francesc. Qué mal ha sido ahí. Pues eso, que a ver si espabila Pro Evolution, porque si bien FIFA tuvo una época en la que se estancó, ahora ha avanzado y Pro Evolution, en cambio, se ha estancado. Bueno, lástima. Pero bueno, sigue siendo el rey. Ha quedado claro. Sigue siendo el rey, así es. Al menos este año. Veremos el año que viene. Y veremos el cambio de las nuevas plataformas. A ver, porque cómo le sientan. Ahí puede haber... Yo ahí creo que la guerra volverá a empezar de cero. ¿Sí? Porque habrá sí. tantas cosas nuevas sí. entre ellos dos, sí. que claro, se empezarán a espiar mutuamente para la siguiente parte, así que la cosa puede estar muy, muy, muy reñida. Sin pero duda. Eso lo comentaremos, espero, que en MEG, creo que sería MEG 5, supongo. No, ¿sí? MEG 4, ¿no? MEG 4, el año que viene, 4 3. Justito, justito. Bueno. Si puede ser MEG 4, bien. Si no, pues nada, MEG 5. Esperemos que sigamos aquí. Total, llegaremos si no, total. Igual. ¿No? Hombre, por favor, llegaremos a MEG 25. O sea, mis hijos seguirán aquí al micro. Ahí está, ahí está. Pero bueno, de momento estamos nosotros. Tenemos que dar ya por finalizado el programa. Es que muchas gracias, Fukui, por estar aquí. Sí, muchas de nada, Samuel. Recordar a los oyentes que visiten la página de Hardgame2.com, nuestros amigos de Hardgame, con las noticias actuales. Y también, bueno, que se pasen por nuestra paginilla. Es importante. Aparte, el foro está cobrando ganas. El foro está cada día la gente nueva viene a otear y a entrar parte de la familia. No dudéis en comentar las cosas que oís aquí, que creéis que nos hemos equivocado, que queréis cualquier cosa. Información, que queréis simplemente comentar. Aceptamos críticas, cartas de amor y aceptamos muchas cosas. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Así es, en un especial. Especial. En un especial Monolith Production y The Software. Lo dejamos en el aire. Ya está, en especial. Monolith. Exacto. Lo veréis esta noche en la página. Así es, muchas gracias, Fukui. Venga, ha sido un placer comentar estos grandes juegos. Como siempre. Bueno, yo también me quiero despedir de todos los oyentes. Espero que les haya gustado el programa. Un besito a mi Yuri y animaros a pasaros. Claro, claro. Y animaros a pasar por moncanjuego.com. Muchas gracias, Freeman, por tus horas de noche ayer. Y, gracias. Y por estar aquí. Gracias a ti también. Pues bueno, una noche más aquí con todos vosotros. Y más que habrá. Bueno, esperemos que sí. Y bueno, me ha encantado el análisis FIFA Pro Evolution. Sigo pensando que Pro Evolution es el rey. Para mí, bueno. Yo he jugado poco a FIFA, entonces me declino por el Pro Evolution y ya está. Muchas Muy bien, gracias. Pues por mi parte también es todo. Esperemos que la semana que viene nos veamos en Shooters. Y así será, hasta la semana que viene.